Claro que sí, Roberto. Un saludo muy especial a todos las personas que te seguimos a través de este importante medio. Decirte que desde la Secretaría de Agricultura, nuestro gobernador doctor Roberto Jairo Jaramillo, con el secretario Julio César Cortés a la cabeza, venimos adelantando una convocatoria de alianzas productivas para la vida, la segunda convocatoria del año 2020. Y hay muy buenas expectativas para que invitamos a todos los campesinos del departamento que quieran participar de este proceso, que se acerquen a las humatas, para que sepan cómo es el modelo. Aquí hay una oportunidad de recibir un apoyo importante desde el Ministerio de Agricultura, en recursos para proyectos productivos. Entonces estamos invitando a todos los campesinos del departamento que por favor se acerquen a las alcaldías, a las humatas, a las secretarías de Agricultura municipales para que se informen sobre el tema. Gracias.